Es decir, concretamente, cuando Eduardo hablaba de la teoría del valor y que realmente hay aquella lectura que hacía Marx de lo que era la teoría del valor y que y qué es la plusvalía y el plusvalor, acá es increíble, no existe, no hay posibilidades excepto que lo analicemos directamente, que es lo que decía Eduardo, sobre la extracción del plusvalor sobre las clases medias, porque ya no hay más nadie que pueda pagar ni siquiera la obra social y la jubilación, es decir, la AFJP. O sea, hay ya el 50% de los monotributistas ya no puede pagar más ni siquiera eso, o sea, no tienen obra social. Claro. Estamos sí. Está oculta la crisis aquí, pero se va a ver. Ustedes habían contado, en tanto en Egipto como en Israel, que estaban de alguna manera en la capital del relato o en búsqueda de la capital del relato. Si aquello era la capital del relato, Grecia, ¿qué viene a ser? La infraestructura. No. Grecia es la capital del relato occidental. No, Grecia es totalmente. Grecia es la capital. Digo, nosotros hoy, yo qué sé, la Acrópolis es la capi. A ver, toda la cuestión que nosotros mentimos con la democracia, toda esa terminología, el teatro. Digo, yo hoy en la Acrópolis viendo lo que es un teatro que tiene 2.500 años, vos decís, y además, digo, te impacta. No, yo creo que sí, que esto es la capital. Yo sigo en la búsqueda de ese relato, digo, me divierte mucho la búsqueda de este relato, pero digo, si en algún lugar empieza el relato más parecido a lo nuestro, es acá, aquí. No, es acá. Ajá. Lo que tiene es que, digo, por otro lado, sin entenderlos muchos a los griegos, uno lo, digo, viste, vos vas por algunos barrios y parecen tan Buenos Aires. O sea, tiene algunas cosas muy... muy de Buenos Aires algunos barrios, o sea, pero es una sensación nada más. Ya sin el componente religioso que ustedes notaban claramente, claro, en los otros lugares. Claro, que es un componente mucho más identificado con nuestra cultura que la cultura occidental, aunque para ellos sí era religioso, todas las cuestiones de Atenea, Zeus y compañía, pero que uno se identifica más, que menos... O sea, que digo, esta es la cuna de lo que nosotros llamamos el mundo occidental, es esto. Sí, además aquí lo que hay, viste, una cuestión, tiene Grecia, que es una frontera en última instancia. Si te pones a pensar, Grecia fue imperio, también fue derrotada, dominada por el Imperio Romano. Es decir, acá hay sucesivas dominaciones, por lo tanto el criterio, aquel criterio que nosotros podíamos ver en Roma, no es tal, no está tan marcado. Incluso Roma tiene también un dejo así de, bueno, nosotros ya fuimos dominados y fuimos dominadores, estuvimos de los dos lados. Bueno, pero aquí hay otras sensaciones, que por eso te decía, se parece mucho a Buenos Aires porque hay un dejo de nostalgia en las calles. Uh-huh. Hay una Grecia nueva, que una Grecia allá más de siglo XXI y una Grecia que no tiene nada que ver con eso. Un comentario tonto. Ayer estábamos buscando un supermercado. Entonces, tratando de encontrar un supermercado, buscábamos, caminábamos, preguntábamos a los griegos, que muchos no nos entendemos, nos indican y vamos caminando por una calle y yo veo una imagen y digo, ese parece Gazalla. Y no era Gazalla, era un teatro, hay mucho teatro acá, una cosa sorprendente, la vida cultural debe ser importantísima, y yo miro, porque pensaba que son caracteres, pero decía en caracteres latinos, o sea que entendía perfectamente, decía la nona en griego, pero al lado decía Roberto Cosa, y Roberto Cosa es Roberto Cosa acá y en la China. Sí, sí, mira, claro. La obra de teatro La Nona de Roberto Cosa. Yo digo, es una... Claro, pero que en un momento, si vos lo pensás, es la obra de teatro para mostrar en este país. Claro. Es el teatro, digo, o sea, si uno piensa cuando escribe Cosa, La Nona, La Nona debe ser una obra de los 80. Entonces, digo, donde se hablaba de la destrucción, del aparato... Sí, 70 también, ¿eh? Sí, pero digo, me parece que es fines de los 70, ya es demostrando lo que era la crisis de la dictadura, la crisis económica que impuso la dictadura. Digo, y yo me quedé mirando, ¿no? y sacándole, no sé si le saqué una foto para mandarle a una amiga que se dedica al teatro, y a la cual le mandamos un par de fotos sobre el teatro y se reía. Y, yo le, y uno dice, claro, en ese punto uno encuentra identificación, hay muchos temas en los cuales uno encuentra identificación. Del 70... Igual creo yo que es parte de otra crisis también. Es del 79, tenés razón, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? No. Va, teníamos razón los dos en realidad, porque yo dije que era del 70, de los 70. Bueno, pero sí, pero yo digo, me parece que fue una obra que el gran, los años y años y años deben haber sido todos los 80. La dictadura. Claro, claro, el fin de la dictadura es esa obra. Pero el comentario no importa, no importa la competencia en este tema. Pero lo que te quiero decir, a mí lo que me llama la atención es que es un país que tiene muchas cosas parecidas a la Argentina, paisajes, olores, gente y cosas por el estilo, pero que está en Europa. Lo que decía Laura, Grecia es frontera. Vos pensá que Grecia queda al lado de los Balcanes, en los Balcanes, Grecia queda al lado de Turquía, Grecia es el extremo más oriental de Europa en esta parte. Entonces me da la sensación de que, y que ellos lo tienen claro, también tiene una cuestión así como de panchitud, de tranquilidad, o sea, no son tan extrovertidos, me parece, como otros países de la zona. Pero digo, me parece que pasa por ahí, y sí, son el para mí es, si no es la cuna del relato, es el punto más alto del relato, o uno de los puntos más altos del relato, digo. Uh-huh. Digo, uno entiende las religiones, yo que sé, en Egipto nosotros veíamos toda la tradición religiosa, en Israel ves todas las religiones juntas y cosas por el estilo. Pero digo, como yo no soy creyente y soy bastante renegado con estas cuestiones, pero esta cuestión del relato occidental me parece que empieza acá, es algo sorprendente. Y sí, yo qué sé, estamos terminando nuestra excursión por el relato, yo estoy totalmente convencido de eso. Bueno, desde la cuna del relato entonces, les agradecemos a ambos, a Laura Radetich y a Eduardo Jakubovic, que nos hayan hecho este tercer capítulo del Diario de Viaje, que bueno, damos por concluido aquí porque no les queda nada más por visitar, ¿no? Ah, ¿queda Turquía? Uy, no, puede haber un cuarto capítulo. No, pero en Turquía no, primero que no entiendo nada, segundo vamos a estar pocos días. Y ya el miércoles que viene estamos en Buenos Aires. Si querés, llama por teléfono acá. Claro, llamo a Lugano mejor y me cuentan en todo caso cómo es volver a Lugano después de todo este viaje. ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad específica sobre? Se murió Grondona. Julio Grondona. Yo soy. Sostuve al comienzo del programa un pensamiento, calculo me va a traer algún problema. A mí me enseñaron que las muertes de los tiranos se festejan. Y yo creo que sin duda alguna, Julio Humberto Grondona ha sido un tirano para lo que implica el fútbol en nuestro país y en nuestra vida cotidiana. Puede sonar como una exageración, seguramente lo es, digo, pero para mí es un tirano el que ha fallecido. Pero para el que le gusta el fútbol fue un tirano. Porque si te gusta el fútbol, no podés permitir que haya semejante cantidad de partidos arreglados y que haya semejante cantidad de intromisión en dineros y cosas que realmente... la muerte de Grondona, a mí lo que más bronca me da es que no se haya ido en vida para que se blanquee toda la situación, todo el horror. Nos vamos a... Te digo en serio, cuando se abra la olla del dinero del manejo de la AFA, nos vamos a querer morir. Bueno, en realidad Grondona es un exponente claro de cómo es morir impune, digamos, ¿no? Él consiguió lo que los milicos genocidas no consiguieron, que es morirse sin siquiera pasar como imputado en una causa, cuando hubo varios intentos, nosotros hemos investigado alguno de ellos casi en soledad, de llevarlo a la justicia por algunas cuestiones que tenían que ver con la privatización del fútbol y esas cuestiones. Y sin embargo, terminó el juez destituido. A ver, el quien llevaba esa causa adelante era el juez Mahoudian, que después terminó siendo destituido porque osó meterse con Grondona y con Clarín. Ese es el tipo que se fue hoy. Uno de los tipos más poderosos de la Argentina, sin dudas, y si sos el vicepresidente, es un lugar común decir que la FIFA es una de las principales multinacionales, pero lo es. Así que vale repetirlo, sos el vicepresidente de esa mega empresa y digamos que sos un tipo sumamente importante también a nivel mundial. Habrá que ver quién hereda. El tesorero, che, claro. ¿Cómo? El tesorero. De la FIFA, tesorero. De la FIFA era vicepresidente. Y tesorero. Y además tesorero. La gran duda es quién se queda, quién heredará el anillo. Lado positivo para mí es que se demora el inicio del campeonato una semana y llego para ver a Independiente de local el domingo que viene. Claro, y aparte para todos. Además, para todos los equipos de ascenso, llegar a primera división es un día que ningún hincha quiere perderse, así que imaginamos que estarás expectante por volver a la cancha, ¿no? Digamos. A la cancha. Un momento histórico. Nací, me criaron como hincha de Boca y me convertí a hincha de Atlanta en los 90. Mal hecho. Yo te voy a decir una cosa. No quiero responder a ese tipo de... No, perdóname. No, siendo, no importa. Yo te voy a explicar algo. En el Cairo, hace 6-7 días, en el Cairo, el guía egipcio hizo una pregunta de fútbol y cuando yo le dije que era Independiente, la respuesta del guía fue los Diablos Rojos. Uh-huh. Yo también... Yo casi lloro, no sé si se entiende. No, pero... Y Laura le quería hablar de Boca, y el tipo le decía, no, los Diablos Rojos. Entonces, yo creo que ustedes no entienden algunas cosas, porque son de una empresa multinacional, y está bien que así lo crean, porque hace falta alguien que represente al capitalismo concentrado en el fútbol. Bueno, pero en realidad lo que nos retiro de esta charla. Lo que nos une es la sensación de que con la muerte de Grondona, lo que venga en la AFA puede llegar a ser peor incluso, pero no durará tantos años como duró el reinado de Grondona. No, para nada. Se termina la monarquía. Digamos. Que no va a durar nadie nada. Va a ser un cachengue lograr una estabilidad a partir de ahora. Bueno, pero por lo menos ahora uno, por un breve plazo o periodo, uno hasta va a volver a creer en que los resultados pueden ser resultados. Que no todo va a estar preestablecido por el sabio dedo de Don Julio. Y como decía un amigo a través de las redes sociales, pasaron a la final Sofovich y Mirtha Legrand. Totalmente. Claro. Bueno, en aquel momento Gries y De la Rúa. Exactamente. Esto fue una charla seria en algún momento, y se terminó en este momento de distensión. Cierro el libro del tercer capítulo del Diario de Viaje, que tendrá seguramente algún epílogo aquí en Buenos Aires ya, cuando nos visiten el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Les agradecemos esta charla y esta mirada de Grecia y las dos anteriores que están circulando por allí con bastante suceso, por cierto. Un abrazo para ambos y sigan disfrutando de las merecidas vacaciones. Chao. Hemos charlado con Eduardo Jakubowicz y Laura Radetich, ambos profesores de historia de vacaciones, esta vez en Grecia. Nos han contado, nos han dejado esta imagen de Atenas y de este país que parece ser, no hay demasiado argumento para discutirle esto a Jaku, la capital del relato, finalmente encontrada sobre el cierre del viaje.